vamos, otro tema de la banda favorito, Saliceja. Saliceja, saliceja, saliceja, sale a la ceja, saliceja, saliceja, saliceja, sale a la ceja. Pase, señor, al fondo, recórrase, por favor. Esquina abajo, baja la esquina. Jefe, cámbiame en Luca, de a 20 y de a 10. Los que bajan ceja, se alistan pasajitos, por favor. Sale ceja, sale ceja. Sale ceja, sale a la ceja. Sale ceja, sale ceja. Sale ceja, sale a la ceja. Los que bajan ceja, servidos. Los que bajan ceja, servidos. Los que bajan ceja, servidos. Los que bajan ceja. Pérez 70, Pérez 70. Pérez 70, Pérez 70. Pérez 70, Pérez 70. Tiene un billete grande, démelo ahorita, va a cambiar el peaje. Todo el día cumbia, bajan pasarela. Jefe, detrás de nosotros viene el 340. Pérez 70, Pérez 70. Pérez 70, Pérez 70. Pérez 70, Pérez 70. Pérez 70, Pérez 70. Alguien se queda puente, alguien se queda curva, alguien se queda puente, alguien se queda curva. We'll be right back.